La vida sabía cereza con crema y licor. Te fuiste, me dejaste, te marchaste y me olvidaste. Y la vida repentinamente cambió de sabor. Sal y limón, todo es tristeza en mi corazón. Sufro, sí, extrañándote, añorándote, recordándote. Esta vida me sabe a cebolla sin sal. Todo es tristeza en mi corazón.